Hoy me dices que te vas, que te marchas de mi vida, que es la única salida y que tengo que olvidar. Me puedo acostumbrar y que de amor nadie se muere y que la verdad no hiere y que tengo que aceptar. Oh. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida y te pido que te lo lleves o quítale aquí la vida. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida y te vas cuanto más te quiero por una desconocida. Yeah. Thank you.